Esta mañana nos hemos levantado de la cama, ayudados por un halo de misticismo y trascendencia. Bienvenidos. Cuando pasan 38 minutos de las 11 de la mañana, aquí estamos una vez más para acompañaros en esta experiencia radiofónica de transiciones llamada El Puente. Parcialmente superados nuestros problemas de garganta, una faringitis que nos ha quitado parte de la voz. Estamos casi recuperados y ansiosos de recuperar el tiempo perdido, porque al fin y al cabo de eso se trata. Eso es lo que hacemos semana tras semana aquí en El Puente, en Radio Enlace, en 107.5 de la FM o www.radioenlace.org. Esta es la edición número 81. Dios mío, cómo pasa el tiempo. En el último día de enero, 31 de enero de 2010. Y como lo anunciábamos, la inspiración para cada uno de los programas, cada vez más temáticos, cada vez más circulares en El Puente, queremos impregnar las ondas con un halo de misticismo, con la situación o ayudar a ubicar al ser humano en el universo. Y todo ello por una idea que nos viene rondando la cabeza desde hace algunos meses. Y es que tuvimos la oportunidad de descubrir una película que se llama Watchmen, basada en el cómic homónimo. Una larguísima película que busca traducir al lenguaje cinematográfico toda una filosofía que se aleja del clásico mito del bien y el mal entre héroes y villanos, y que busca un poco interpretar el conocimiento humano y que destila una profunda filosofía. Y por ello nos hemos orientado, cómo no, y otra vez más, hacia el universo del post-rock. Y es que cada vez más pesan menos las palabras que el aire. Misticismo. ¿Quién es Dios? Dios es un astronauta. No hay retorno. Esto es lo que nos han narrado con cantidad de epítetos, calificativos, todos ellos anclados en instrumentos musicales y sinonas a la palabra. Era la banda irlandesa God is an Astronaut, que ha esperado alrededor de 5 álbumes entre LPs y EPs para titular su último trabajo como ellos mismos, una especie de referencia circular eterna. Y así, en el año 2008 publicaron su God is an Astronaut, en lo que creemos que es uno de los ejercicios más compactos de música post-rock de la carrera de esta banda, que cuyo sonido es, lo habéis visto vosotros mismos, un viaje de sensaciones indescriptibles, guitarras etéreas, una línea de bajo impresionante por parte de Nils Kinsella, la guitarra de Thorsten Kinsella, dos hermanos, y los sintetizadores de Lloyd Haney, que también toca la batería. Muchos cambios de ritmo, partes atronadoras, muy rápidas, partes más lentas, el fluir, los altibajos de la percepción y de la sensibilidad humana, resumidos en 7 minutos. Tuvimos la oportunidad de descubrir a God is an Astronaut pues prácticamente hace un par de años, el 3 de febrero. Llevábamos poco tiempo de este programa del puente, ya pinchamos algún tema de su All is Violent, All is Bright, en un programa que también dedicamos a la música post-rock y que os animamos a recuperar si os ilusiona y os pone la carne de gallina como a nosotros. Es la edición número 16, que podéis encontrar en el www.radioenlace.org/elpuente. Y todo este muro de sonido, todos estos oleajes y resacas enfrentándose contra un muro de hormigón, es la obra únicamente de 3 miembros que mezclan teclado, sintetizadores, guitarra, bajo, batería y en ocasiones algún que otro coro, muy orientados hacia los sintetizadores desde su época más temprana. Lo cierto es que es una banda que ha mejorado, como decíamos antes, su capacidad de emocionar, y es que es imposible escuchar este No Return sin que se nos vayan las manos, como si estuviéramos nosotros interpretando la batería, o sentir algún que otro escalofrío por la espina dorsal. Es un disco intenso, romántico, oscuro en ocasiones, sentimental, y es desde luego que simplemente la punta del iceberg de lo que pudieron ofrecer en su última visita a Madrid. Recuerdo que fue el 19 de mayo de 2009 cuando, bueno, pues en la sala Ritmo y Compás, tras los teloneros Emerge, bueno, pues salieron al escenario con aspecto de empollones y empezaron un viaje casi místico, con muchísima energía, y como siempre suelen hacer en un set que critica la sociedad, la deshumanización del hombre, siempre a colación de la guerra y del espacio, todo esto sin mediar palabra alguna. Pero desde luego, uno de los aspectos que convierten esta banda en algo multidisciplinar, algo que nos permite embarcarnos en un viaje que cubra todos nuestros sentidos, es que, bueno, pues Nils Kinsella también se ocupa de generar material audiovisual propio y que proyectan a lo largo de sus conciertos, mezclando arreglos de luz proyecciones detrás del escenario. Todo esto hace que sean una banda única, mágica, un auténtico ejercicio de post-rock. Y sin abandonar el misticismo y la trascendencia, seguimos en el cielo, donde escuchamos explosiones. Thank you. incluso los punteos finales pertenecen y generan magia en una canción tan larga como este Your Hand in Mine de la banda Explosions in the Sky. Otro ejemplo más de música capaz de emocionar, y lo consiguen con un álbum, el tercero en su carrera, llamado The Earth is Not a Cold That Place, que publicaron en noviembre de 2003 y que mantiene y persevera en los patrones de sus dos álbumes anteriores, construyendo melodías con clímax, momentos de relajación. Son oleadas de sensaciones que entran en nuestra cabeza y perduran durante meses y meses. Y es que hay punteos dentro de este álbum. El momento anterior al clímax de Your Hand in Mine es uno de ellos, pero el que escucharemos a continuación, también extraído de este mismo álbum, The Only Moment We Were Alone, el único momento que estuvimos a solas, es otro ejercicio más de melodía a recordar. Os animamos a que os concentréis en la música que va a venir a continuación, porque son de esos momentos mágicos, terapéuticos, que, como siempre decimos aquí en El Puente, nos gustaría vivir por primera vez, una vez más. ¿Y qué diferencia a Explosions in the Sky de God is an Astronaut? Bueno, pues aparte de su nacionalidad, estos son una banda de Texas, también la estructura musical, a diferencia de God is an Astronaut, que tienen un... es el típico trío de rock que incorpora algún que otro sintetizador. Explosions in the Sky es mucho más radical y la banda incorpora tres guitarras eléctricas, aunque en ocasiones Michael James cambia esa guitarra por un bajo en función de las necesidades. Y tal vez una característica de Explosions in the Sky es su gusto por relatar escenas cinematográficas, por la capacidad de generar en el oyente escenarios, momentos propios de su fantasía, y motivados por su música como si se tratara de ácido lisérgico. Es desde luego que uno de los grandísimos potenciales de esta banda de Texas, que es la capacidad de evocar, de narrar historias en minisinfonías catártidas. Es la emoción de un género que no tiene final. pondría la mano en el fuego en que seguís todos ahí después de estos casi 10 minutos de absoluto éxtasis místico, cuando pensábamos que no era posible alcanzar un clímax más alto, de repente aparece este atronador muro de sonido que nos deja a casi, casi sin palabras. Al menos os habíamos avisado. Era The Only Moment We Were Alone, la canción más larga de entre las cinco que componen este The Earth Is Not a Cold Dead Place de Explosions in the Sky, y otro ejercicio más de cómo los punteos, acompañados con el efecto de reverb, de coros o de vibrato, son capaces de exagerar, de resaltar los armónicos de una nota y atravesar nuestra mente y nuestra alma de esta manera. Y es que tan solamente una nota es en ocasiones necesaria para emocionarnos. Bueno, pues como habéis podido vivir, porque se trata a fin y al cabo de eso, en el puente, no se trata de escuchar, de oír, sino de sentir la música y pertenecer a ella, y en ocasiones llega un momento en el cual es imposible separarse. Encontramos la línea de melodías melancólicas que se derraman en un clímax. Tal y como relató Munaf Yanadi, el líder de la banda, este es el primer álbum en el cual la banda intentó crear canciones de amor. Y en todas ellas hay muchísimo romanticismo, pero también momentos de horror, momentos de crisis. En cualquier caso, la progresión de la música es capaz, como decíamos antes, de relatarnos y de evocarnos escenas. Y precisamente por eso, por la capacidad cinemática, la capacidad evocadora de estas canciones, Explosions in the Sky, bueno, pues han cedido muchas de ellas a anuncios de televisión y también a películas. Your Hand in Mine, que es la última canción del álbum y la que hemos escuchado anteriormente, fue adaptada para la banda sonora de la película Friday Night Lights, una historia sobre un equipo de fútbol americano de la universidad, una película de Peter Berg absolutamente conmovedora, sutil, que os recomendamos. Fue adaptada para reducir su duración y fue enriquecida también con algunos acordes de cuerda adicionales. Y en este The Only Moment We Were Alone, si no recuerdo mal, la incorporaron en el tráiler de la película Australia de 2008. Hay otra característica que tal vez nos ayude a entender la capacidad emotiva de esta banda, y es que, como pudisteis ver al final de Your Hand in Mine, el final es prácticamente el pulso del corazón en un monitor clínico de hospital, pero también muchos de los del bombo del First Breath After a Coma, la canción que abre el álbum, también busca simular la dístole y el siástole del corazón humano. Vemos, por lo tanto, que hay una fusión entre la música y nuestros propios biorritmos, entre la mecánica del cuerpo y la mecánica de los instrumentos musicales. Esa capacidad de tomar la morfología humana a través de notas es algo que convierte a la música en humana y tal vez a nosotros nos convierta en máquinas. Pero tal y como os adelantamos al principio de la emisión de hoy, del Puente, todas estas bandas, toda esta inspiración viene provocada por una película y su banda sonora. Se trata de la banda sonora que compuso Tyler Bates para la película Watchmen, una película, como decimos, ambientada en un cómic. Un cómic que fue, bueno, pues inicialmente durante alrededor de 1986 es cuando data su primera edición. Historieta de superhéroes escrita por Alan Moore y dibujada por Dave Gibbons, ambos de nacionalidad británica, que publicaron para la compañía estadounidense DC Comics una serie limitada de 12 números. Que ha sido reeditada varias veces y que, bueno, pues hasta hace un par de años no, y tras muchos proyectos infructuosos y cancelados, el director Zack Snyder se encargó de adaptar el proyecto a la gran pantalla. Digo proyectos infructuosos porque la complejidad moral, tanto de los personajes como de la sociedad que relata, era algo muy difícil de condensar y de transformar en lenguaje cinematográfico. Sin embargo, el talento de Zack Snyder, también un poco tras la realización de otros cómics como 300, y por qué no, la ayuda musical de Tyler Bates, que en ocasiones, bueno, pues tiene la banda sonora momentos muy cercanos al post-rock y por eso nos ha recordado a todas estas bandas. Al fin y al cabo, cerramos el círculo. Para aquellos que no hayáis podido descubrir esta película o aquellos que lo hayáis hecho, os recordamos, se trata de un film ambientado en una América alternativa de los años 80, donde la Guerra Fría está en su apogeo y los superhéroes que antes habían sido respetados ahora son perseguidos por la ley. Un día aparece muerto uno de ellos que trabaja para la CIA, se llama El Comediante. Su amigo Rorschach, el único héroe enmascarado que queda en activo, emprenderá la investigación de su muerte, que oculta algo mucho más importante de lo que parece a simple vista. Es así como se resume la esperada adaptación de esta novela en lo que es una experiencia memorable, diría que incluso brutal, que hizo que la espera de casi, bueno, pues 25 años mereciera la pena. Encontramos diálogos muy trascendentes, muy vinculados a la religión, muy vinculados al amor, a la política. Hemos rescatado para vosotros algunos de ellos, junto con los dos últimos fragmentos de la banda sonora, por su increíble belleza. Eres tú. Solo tú, la que surge para dibujar una forma tan específica de entre todo este caos. Es como transformar el aire en oro. Un milagro. Y por eso me equivocaba. Y ahora sécate los ojos y vámonos a casa. ¿Quién vigilará a los vigilantes? Es una de las problemáticas que surgen a lo largo de la película. Y así, entre fantasía y ficción, se filtran comentarios y críticas sociales hacia, como decíamos antes, la política, la religión, la violencia humana, la manera de relacionarnos. Todo esto a través de metáforas y parábolas, como aquellos libros que fundaron una religión. Personajes disfrazados, como lo somos todos en ocasiones. El comediante que dice en algún momento de la película que la vida es una broma ultraviolenta. O Ozymandias, que considera que la humanidad es un sistema de ecuaciones que él ha conseguido resolver. El Doctor Manhattan, la divinidad de la película, conoce la primera ley de la termodinámica y asume la segunda. Se acerca tanto más a la divinidad cuanto más se aleja de lo humano. Rorschach es un personaje unidireccional, con un propósito perfectamente definido. Se alimenta de latas de conserva y su rostro expresa todo aquello que escondemos. Su máscara desnuda la vileza de una sociedad sin redención ni escapatoria. Es un ángel turbio y vengador que se desliza por la cara B de la existencia. Por fin, Dan Dreinberg encarta la segunda versión del búho nocturno y es el más humano de los héroes disfrazados. Vamos a despedir después de haber escuchado el I Love You de Tyler Bates con All Is Good, la última canción de la banda sonora de Watchmen. Y lo vamos a hacer, bueno, pues no sin antes recordar nuestra dirección de correo electrónico, que es jorge.lopez@radioenlace.org, para todos vuestros comentarios. Y nada más, recordándoos que volveremos la semana que viene para otra edición más de El Puente. Feliz domingo y feliz semana. ¿Crees que nos irá bien? Mientras la gente crea que John nos vigila, todo irá bien. Al final. Sé lo que diría John. Nada se acaba. Nada se acaba jamás.